lo que sucede en la capital federal, lo tenés en La Ciudad con Vos. Yo vivo en una ciudad. Idea, producción general y conducción, Carlos Pampillón. Donde la gente se va a la oficina sin un minuto de más. Vaciá y cepillá los recipientes que acumulen agua. Renová el agua de tus mascotas cada 2 o 3 días. Juntos podemos prevenir el dengue. Más información en buenosaires.gov.ar/dengue. Buenos Aires Ciudad. Descubrí al artista que llevas dentro. Clases de piano, teclado, armonía y composición para todos los niveles y edades. Profesor Alejandro Funes, pianista de sesión. Consultas por WhatsApp al 11 33 11 57 85. ¿Qué tal? ¿Cómo le va? Feliz año nuevo para todas y todos. Primer programa del 2023 de La Ciudad con Vos. Como cada sábado seguiremos con toda la información de la ciudad de Buenos Aires. Vamos a estar con una entrevista al doctor Rosa y con él, de alguna manera, haciendo un balance de lo que ha sido la salud durante 2022, cómo ha continuado durante todo el año la pandemia del COVID-19, las consecuencias, las enfermedades que se produjeron a partir de haber tenido el COVID y temas de salud que nos van a interesar a todos, por supuesto. Y en el último bloque del programa, el profe Eduardo Musín, como siempre, hablando de la historia y sus vínculos con el presente. Presentamos el programa. Vaciá y cepillá los recipientes que acumulen agua. Renová el agua de tus mascotas cada 2 o 3 días. Juntos podemos prevenir el dengue. Más información en buenosaires.gov.ar/dengue. Buenos Aires Ciudad. Descubrí al artista que llevas dentro. Clases de piano, teclado, armonía y composición para todos los niveles y edades. Profesor Alejandro Funes, pianista de sesión. Consultas por WhatsApp al 11 33 11 57 85. Y ya nos metemos en la entrevista con el doctor Rosa, hablando de COVID-19, hablando de cómo ha sido el año 2022 para la salud, las nuevas enfermedades que surgieron a partir del virus del COVID y temas que son de interés para la salud de todos y todas. Donde la prisa del diario trajín parece un film de Carlito Chaplin. Por M690, K24 en radio. Una radio como a vos te gusta. Continuamos con los temas de actualidad que tanto nos importan en la ciudad, en nuestra ciudad autónoma de Buenos Aires. Y esos temas sí se relacionan, en este caso, con la salud, más aún, ¿no? Porque ahora vamos a iniciar un diálogo en AM690 con el doctor Adrián Rosa, médico de la UBA, matrícula nacional 87.036, sexólogo clínico con posgrado de la Facultad de Medicina de la Universidad de Buenos Aires, divulgador en salud, su Instagram, @doctor.adrianrosa. Bueno, Adrián es compañero nuestro de tareas en la emisora, por supuesto, pero en este caso vamos a dialogar con él en su calidad de profesional médico, por supuesto. Y bueno, vamos a charlar con Adrián de todo lo que es la pandemia de COVID-19, que si bien estamos en tiempos de flexibilización post-pandemia, todavía hay bastantes casos. También, bueno, distintas enfermedades que han aparecido. Bueno, eso vamos a dialogar con Adrián. Adrián, gracias por recibirnos. ¿Cómo estás? Hola Norberto, te saludo a vos, a todos los oyentes, bueno, a todo el equipo de la radio, siempre es un placer poder salir. Y el término, mira, exacto, es peripandemia, es decir, convivir con el COVID, con la gripe, con otras enfermedades tipo influenza, y esto es lo que hoy podemos decir dentro del ámbito médico y científico, ¿no? Que no desapareció el COVID, que tampoco nos paraliza, pero que tenemos que seguir viendo la evolución, porque realmente no conocemos todo, Norberto. Bueno, ¿qué balance podés hacer de este año transcurrido, Adrián, del tema, bueno, de la pandemia de COVID-19, estas nuevas enfermedades que han ido apareciendo y que vos en algún momento también en tus columnas las has comentado? ¿Qué resumen podés hacer de este año con respecto a eso? Bueno, primero hay que decir que estamos en una situación muy diferente en los diferentes años. 2020, en la cual no teníamos vacunas, no sabíamos a qué nos enfrentábamos, inclusive nos sacábamos la ropa antes de entrar a una casa, creíamos que podía aparecer por cualquier lado, el COVID, esta es una realidad. 2021 empezaron a aparecer las vacunas y ya hoy, 2022, sí, ya tenemos 3 dosis, 4 dosis, 5 dosis con variantes, es decir, tenemos mayor protección. El tema que hay que decirle a la gente que las vacunas no son la solución, son una herramienta. Y lo que no se ha trabajado, y esto digo que es importante pensar ya, y yo lo vengo proponiendo, es ámbitos seguros. Es decir, aire puro, aire limpio, aire no viciado, aire saludable, porque eso nos protege no solamente del COVID, sino también de la gripe, del virus respiratorio, de la diferentes tipos de neumonía, tuberculosis. Es decir, tenemos que hacer programas para que en un banco, o sea, en organismos privados, pero también en organismos públicos, en cualquier dependencia oficial, en escuelas, en negocios, en lugares laborales y en medio de transporte, mejorar la calidad del aire, que es lo que falta, Guillermo, y qué es lo que hay que apuntar, porque si no, no cerramos el círculo de protección, donde hoy vemos un aumento epidemiológico de contagios que todavía no sabemos la dimensión, no es para asustar, sino para cuidarse, ¿no, Guillermo? Norberto. Sí, Adrián, ¿cómo has visto que se ha manejado el tema de COVID-19, bueno, y estas nuevas enfermedades que fueron surgiendo en ciudad, a nivel ciudad? ¿Qué pensás? Bueno, hay que decirle a la gente que se pudo manejar con las herramientas que había, en el cual hoy, como vos bien dijiste al comienzo, hay una flexibilización máxima, ¿no? Esto es lo que sucede en general en el mundo, es decir, no es solamente algo que pasa en la ciudad de Buenos Aires o en Argentina. La realidad es que hay cosas que se han hecho bien y otras mal. Invisibilizar no sirve. Hay que saber a qué nos enfrentamos. ¿Por qué digo esto? Porque hoy tenemos lo que es el long COVID o COVID prolongado, y si más personas se contagian, mayor porcentaje tenemos de que pueda aparecer el COVID persistente, que todavía estamos viendo qué secuelas puede generar, respiratorias, cardíacas, cerebrales, en disminuir la calidad de vida. Entonces, digo, hoy se están abriendo más vacunatorios en la Ciudad de Buenos Aires, lo cual es importante, tenés que entrar a la página del gobierno de la ciudad y sacar turno. Yo, por ejemplo, ya lo hice con mi madre, que tiene 84 años, para darle un refuerzo. Consulten con su médico para ver si aconseja dar las dosis adicionales. Y bueno, y creo que en esto la Ciudad de Buenos Aires ha ido flexibilizando antes que el gobierno nacional en muchas medidas. Esto es, tendemos que ir evaluando mes a mes, y bueno, hoy tenemos lo que es un aumento de contagios, y bueno, y tendremos que ver de qué manera, si se vuelve o no usar el barbijo. Tucumán ya lo ha hecho en centro de salud. Yo soy partidario que en centro de salud, hospitales, clínicas, sanatorios, farmacias, donde van personas enfermas que pueden contagiar, o personas vulnerables, sea necesario usar el barbijo, porque lo estamos protegiendo a una persona con cáncer en tratamiento activo, inmunosuprimida, trasplantada, una persona mayor, para evitar la diseminación. Pero bueno, estas son medidas que tendrán que tomar las autoridades del Ministerio de Salud de la Ciudad de Buenos Aires en base a lo que consideren mejor. Después discutiremos si está bien o está mal. Adrián, ¿qué es esto de la viruela del mono? ¿Qué es síntomas y cómo se contagia? Bueno, la viruela del mono, la realidad es que es una zoonosis igual que el COVID. El COVID estaba dentro de los animales y por el maltrato que le hacemos en la cadena de comercialización, donde lo guardamos, cómo los vendemos, lamentablemente el COVID pasó de los animales a los humanos. La viruela del mono es endémica en África, lo que pasa, claro, no nos interesa porque está en África. Están los animales. Ahora bien, por contacto íntimo, es decir, por tocar a un animal con lesiones, uno se contagia. Bueno, el contagio interhumano principalmente es por contacto con las lesiones, que son esas vesículas que tienen un líquido, y ahí existe la posibilidad de contagio. Es decir, no es tan fácil contagiarse como el COVID, ¿sí? Por ejemplo, por el aire, pese a que pueda haber carga viral, no es tan importante como con el coronavirus, por lo cual, ¿sí? No es tan riesgoso. Pero sí, si yo toco a una persona que tiene lesiones en la piel. Por eso es importante estar alerta ante esto, tanto en cosas que compartamos, objetos que toquemos, o si una persona tiene lesiones, que son máculas, pápulas o vesículas, es el periodo de contagio. Cuando desaparecen esas lesiones, no contagia más. Con respecto al virus del mono, lo otro que quiero decir es que apareció mucho en personas homosexuales, y no hay que discriminar por la orientación sexual de una persona, sino que el tema son los contactos íntimos o cercanos, es decir, yo digo actitudes de riesgo. Si uno se toca piel a piel con muchas personas, tiene más posibilidades de controlar la viruela del mono que si no se toca. Hoy estaría en un estado de que hay casos, pero estaría medianamente controlada por la información que tenemos, pese a que, bueno, es una alerta, pero no hay que asustarse, ¿no, Norberto? Vamos a recordarles a los oyentes de AM690, K24 en radio, una radio como a vos te gusta, que estamos dialogando con el doctor Adrián Rosa, médico de la UBA, matrícula nacional 87.036, sexólogo clínico con posgrado de la Facultad de Medicina de la Universidad de Buenos Aires, divulgador en salud, su Instagram, @doctor.adrianrosa. Bueno, y Adrián, vos para el 2023 que va a transcurrir, ¿qué pensás? ¿Cómo va a estar el tema de COVID-19? ¿Cómo va a seguir estas nuevas enfermedades que han ido apareciendo? Bueno, las que ya, enfermedades que venían históricamente, pero bueno, se han ido controlando. ¿Qué balance haces para el próximo 2023? Bueno, la realidad es que el COVID-19 demostró que no es un virus que tenga estacionalidad. No era como la gripe, que normalmente aumentaban los casos con el frío y después bajaba. Tampoco hay que estar de acuerdo con los quienes dicen que el COVID-19 ya no es peligroso. Y quiero marcar esto porque hay que tener empatía, porque por ahí una persona joven no tiene riesgo aumentado porque tiene buen estado de salud, o una persona sana, sin problemas. Pero una persona de riesgo, inmunosuprimida, tratamiento por cáncer en fase activa, ¿sí?, que tiene bajas las defensas, o personas mayores, puede aumentar el riesgo de tener complicaciones, enfermedad grave o muerte. Entonces, la expectativa en el 2023 es que trabajemos ya en lugares de aire puro, aire limpio, aire no viciado. Es decir, esto nos va a proteger de todas las infecciones respiratorias, pero hay que hacer programas, hay que educar a la gente, hay que utilizar los medios de comunicación y las redes sociales para explicar. Y después, bueno, hoy, por ejemplo, ahora que transitamos el calor, la realidad es que los aires acondicionados no nos protegen. ¿Por qué? Porque no cambian el aire del interior al exterior, sino que recirculan un aire, y si tú eres una persona con COVID y no tienes puesto barbijo, existe el riesgo de contagio. Por eso yo siempre sugiero abrir las ventanas o las puertas, aún con el aire acondicionado, en lugares comerciales, ¿no? En un restaurante, en un negocio. En tu casa no, porque compartís con el ámbito familiar, es decir, esta es la realidad. Y lo otro, pensando en la responsabilidad, que hoy tenemos un aumento de contagio, de positivos, porque tampoco se testea tanto como antes, ¿no? No sabemos si es COVID, si es gripe, que los síntomas son parecidos. Hay que decirle a la gente que hay que tener responsabilidad. Si vos tenés fiebre, dolor de garganta, tos, molestias, malestar general, pérdida del gusto, el olfato, algún trastorno que uno pueda pensar que puede ser una enfermedad infectocontagiosa, hay que aislarse, hay que hacer la consulta médica y luego que pasen los síntomas salir, porque si no, podemos llegar a estar contagiando a otras personas. Es decir, hay que tener empatía. Es decir, esto es lo que nos queda para el año que viene, para pensar en el 2023, y bueno, y empezar a tener actitudes. No me importa. Las autoridades deben tomar medidas y la gente debe ser solidaria. Pero bueno, esto es un proceso que tenemos que trabajar toda la sociedad, ¿no, Norberto? Sí, con respecto a las distintas dosis que se fueron dando, la vacunación, digamos, ¿no?, del COVID-19, coronavirus, ¿se van a seguir dando más dosis durante el 2023, Adrián? O sea, ¿ya va a haber una costumbre de que de tanto en tanto se van a ir aplicando nuevas dosis? Bueno, acá es importante remarcar que todavía no tenemos la evidencia científica 100% de qué es lo que hay que hacer. ¿Por qué? Porque la protección de las vacunas depende, mirá vos, de la edad de la persona, a mayor edad menos protección, de la genética, de las enfermedades preexistentes, de las dosis dadas, el intervalo entre dosis y la combinación de vacunas. Por lo cual, yo creo que hay que estar más preparado, ¿viste? Como la gripe que se da para personas de riesgo, inmunosuprimidos, personas mayores y personal de salud. Creo que la vacunación del COVID debe ir principalmente a estos grupos, prioritarios y jóvenes, personas sanas, evaluar caso por caso. La realidad es que hoy tenemos la vacuna original, todavía no está la bivalente en todo el país, digo, ni en la Ciudad de Buenos Aires ni en el resto del país, que creemos que va a entrar para los primeros meses, que no sabemos, del 2023. La realidad es que la vacuna que tenemos sirve, disminuye los riesgos de enfermedad grave, de hospitalización y de muerte, pero tiene la cepa original de Wuhan. La bivalente cubre las cepas BA.4 y BA.5, es decir, o BA.1, que son nuevos subtipos o subvariantes que fueron apareciendo. Y bueno, esa la tienen países de Europa, Canadá, Estados Unidos, Japón. Hay que decir la verdad, que son países con poderío económico que pueden solventar esto, ¿no? Obviamente Argentina hoy no está en esa lid. Y bueno, pero digo, los refuerzos son necesarios, sí, en algunos casos, no sé si para todas las personas, porque también hay que hablar de la inmunidad híbrida. Quien está vacunado y tuvo COVID, como fue mi caso, tenemos mayor protección. Entonces digo, evaluar caso por caso, creo que sí, las personas de riesgo, vulnerables, inmunosuprimidos, mayores, sí, deben darse un refuerzo, pero creo que vamos hacia tal vez una vacuna anual, porque esta es una política sanitaria que es mantener altos los niveles de anticuerpos con las dosis que te dan, que es la primera línea de defensa, pero no medimos la segunda, que es la inmunidad, la memoria inmunológica, sí, que es que se activa cuando tenemos, enfrentamos a un germen, en este caso un virus, que es lo que nos hace la vacuna. Nosotros nos vacunamos contra sarampión todos los años. Queda almacenado en mi organismo, para que la gente entienda algo que es medio complejo, ¿no? Y que vamos aprendiendo sobre la marcha, Norberto. Exacto. En la temporada estival, Adrián, en el verano, se suma también el tema del dengue. Va a seguir habiendo campañas de prevención del dengue, vacunación también, ¿no, Adrián? Bueno, la realidad es que no tenemos que olvidar que hubo casos de COVID-dengue, es decir, COVID más dengue. El dengue estuvo en la Ciudad de Buenos Aires, en varios distritos. Creo que lo que primero tenemos que hacer acá es educar. Porque el dengue, a diferencia del COVID, no se transmite de persona a persona. El dengue tenemos un mosquito, que es el vector. Es decir, el mosquito pica a una persona que tiene dengue y a partir de ahí, el mosquito al picar a otra persona, el Aedes aegypti, transmite a la persona. Entonces, lo que tenemos que hacer es no tener reservorios de agua donde puedan dejar los huevitos este mosquito, ¿sí? Si una persona tiene dengue, tiene que aislarse en su casa, digamos, no tener contacto para que no la piquen los mosquitos, porque si no, sigue transmitiendo, a ver si me entiendes, porque es peridomiciliario, y si en una casa alguien tiene dengue, un vecino puede llegar a tener dengue, no es que se va a contagiar el que tiene dengue en Córdoba, porque no llega el mosquito hasta allá. Entonces son medidas de cuidado. Y bueno, y obviamente el repelente sirve para que no te piquen los mosquitos. No todos los mosquitos te transmiten dengue, quédense tranquilos. Pero bueno, esto es lo que tenemos que educar. Y bueno, y creo que son campañas importantes que tenemos que visibilizar porque puede llegar a pasar en estos tiempos, ¿no? Con el calor. Adrián, vamos a recordarles a los oyentes de AM690, K24 en radio, una radio como a vos te gusta. ¿Cuáles son los sitios en donde vos solés participar con charlas, con conferencias? Porque seguramente van a querer interiorizarse en profundidad de todos estos temas en tus participaciones en las redes. ¿Las recordamos, puede ser? Sí, no hay problema. ¿Querés decirlas vos, Guillermo? ¿Norberto? No, dalas, por favor. Bueno, en Instagram, doctor.adrianrosa, en TikTok, dradrianrosa, y por mail, doctoradrianrosa@yahoo.com.ar, donde van a dar toda la información. Es importante saber que nada de lo que se diga en un medio de comunicación o red social reemplaza la consulta médica. Y este es otro tema importante en la Ciudad de Buenos Aires, que es hay muchos atrasos en las consultas. Entonces hay que explicarle a la gente que las mujeres mayores de 40 tienen que hacerse la mamografía, la ecografía mamaria por el control y prevención del cáncer de mama. Los hombres, a partir de los 50, o sea, antecedentes familiares de problema de próstata, hay que hacerse antes, 40 o 45, el PSA, el tacto rectal y la ecografía de próstata si es necesaria. Es decir, hacerse los controles médicos que vienen retrasados, los hospitales están cumpliendo, pero bueno, sepamos que desde hace 2 años venimos complicados, ¿no? Entonces esto es importante conocer, y lo otro también hay que decirlo, recordemos que la Ciudad de Buenos Aires tuvo muchos reclamos de los médicos, ¿no? Residentes y concurrentes, hubo un paro histórico de médicos residentes y concurrentes pidiendo mejoras en las condiciones laborales, los residentes ya han logrado esto, los concurrentes todavía no. Bueno, tenemos que priorizar una salud de calidad y pensar que el equipo de salud está desgastado. está trabajando mucho, está estresado, ganando poco, y eso es una realidad que pasa en todo el país, no solamente en la Ciudad de Buenos Aires. Bueno, tenemos que empezar a dar condiciones dignas, porque esto es preocupante y también hay que visibilizar, porque sin buenas profesionales atendiendo, que estén trabajando en buenas condiciones, no se puede dar salud óptima a la gente que vaya a atenderse en los hospitales. Bueno, Adrián, queremos agradecer tu participación en AM690, acá 24 en radio, una radio como a vos te gusta, con estos temas de salud que nos importan en ciudad. Por un lado, la pandemia de COVID-19, que si bien estamos en tiempos de flexibilización post-pandemia, ya sigue habiendo casos importantes y todos los temas de salud destacados. Agradecemos tu participación y bueno, en cualquier momento volvemos a dialogar nuevamente. No, siempre es un placer hablar con vos, Norberto, con la radio, bueno, con los oyentes que están del otro lado. Y por supuesto también, como saben que soy sexólogo clínico, les digo que hablen de educación sexual integral, ¿no? En las familias, en las escuelas, en los medios, porque también saber que por la ley de salud reproductiva hay provisión de métodos anticonceptivos en los hospitales públicos de la ciudad, en los CESAC, también en todo el país, por supuesto, preservativos, porque es importante saber que para prevenir, que es algo que preocupa porque aumentaron los casos de infecciones de transmisión sexual, ¿no? Llamemos lo que es hepatitis B, hepatitis C, sífilis, rinorragia, HPV, herpes o HIV. Bueno, la protección es usando métodos de barrera, que en este caso son los preservativos o los campos de látex, y es importante ir a pedirlos. Y obras sociales y prepagas, con la receta profesional del médico, te dan 30 preservativos en la farmacia. Es decir, hay derecho también para quienes no tienen obras sociales o prepagas. O sea que esto es importante visibilizar, porque va a proteger a la población. Así que me parece que también hablemos de sexualidad, de educación sexual integral, porque es un tema que muchas veces no se habla y es fundamental cuidar a la gente con información responsable, ¿no, Norberto? Exactamente, Adrián. Bueno, gracias nuevamente por tu contacto. Abrazo grande y en cualquier momento dialogamos nuevamente. Gracias a vos, a los oyentes, a la radio, al programa, y estamos en contacto. A cuidarse, como digo yo, ventilar, usar barbijo en centro de salud, sí, y después, bueno, seguir las indicaciones de su profesional de confianza. Vaciá y cepillá los recipientes que acumulen agua. Renová el agua de tus mascotas cada 2 o 3 días. Juntos podemos prevenir el dengue. Más información en buenosaires.gov.ar/dengue. Buenos Aires, Ciudad. Yo vivo en una ciudad. Último bloque del programa, como siempre, dedicado a la historia, sus vínculos con el presente. Ya lo tenemos en línea al propio Eduardo Musín, lo presentamos de esta manera. ¿Cómo anda, profe? Muy buenas noches, buen año, primer programa del año también con usted. Buenas noches, Carlos, y por supuesto, feliz año también para vos, familia y tus oyentes, ¿no? Bueno, profe, usted me dijo que íbamos a hablar, digo nuevamente, porque algunas veces hemos tocado el tema, pero que era para mucho, y que siempre enfocándolo de distintos puntos de vista se pueden conocer nuevos aspectos, que tiene que ver con la semana trágica, ¿no? Sí, justamente hoy, 7 de enero, comenzó la parte que se llamó Semana Trágica, aunque los hechos ya venían de antes, de principios de diciembre, por, según te dice la bibliografía, que trata de quedar bien con Dios y María Santísima, te dice que es porque había intransigencia patronal e intransigencia de las comisiones que estaban en ese momento a cargo del sindicato que los reunía. Que en general no existía esa diferenciación sindical, sino los obreros de distintos rubros, salvo algunos que sí se agrupaban por oficio, los se agrupaban por ideología. Entonces estaba la Federación Obrera Regional Argentina, del quinto congreso, la del noveno congreso, la primera eran todos anarquistas, la segunda tenía una minoría de socialistas, y nosotros que llegamos a un tiempo donde socialismo democrático ha estado muy devaluado porque fueron perdiendo sus apoyos masivos, dado que, por ejemplo, en el 55, Américo Yoldi integró, el presidente del Partido Socialista, integró la Junta Fusiladora y es el que dijo la terrible frase: se acabó la leche de la clemencia, cuando fusilaron a Valle, Cogorno y demás militares que se habían sublevado, ¿no? Sí. Cosa que nunca hizo Perón. Entonces, esa estaba, por un lado eso, por otro lado, tenemos que ver la mentalidad de la oligarquía gobernante y de la naciente burguesía, porque era naciente, o sea, imagínate que la fábrica donde empieza el problema es una metalúrgica. Hasta ese momento todo se traía de Europa, principalmente de Gran Bretaña, y una metalúrgica Bacena recién empieza con el proyecto industrial. Entonces, en ese momento, la oligarquía, que estaba muy acentrada, sobre todo tenemos que hablar de la burguesía y la oligarquía agrícola-ganadera, tienen como visión de miedo los movimientos de tipo comunista, ya socialistas, todavía se llamaban socialistas, ¿no? Pero ya desde el año 1917 comienza el término bolcheviques, porque es un término propagandístico, el grupo de Lenin estaba dentro de la socialdemocracia. Entonces se ponen a sí mismos bolcheviques como diciendo que eran la mayoría, porque el término bolche es mucho en los idiomas eslavos. Ajá. Entonces, claro, cuando uno, por ejemplo, yo tenía vecinos en San Justo que eran eslovenos, uno les dice feliz cumpleaños, señal bolche, que tengas mucha felicidad. Bolche es mucho. Claro. Entonces, ellos se autodenominaron. Entonces, también había estado el movimiento de Rosa Luxemburgo, otros movimientos. Entonces, incluso en ese momento el partido populista, digamos, era el de Irigoyen, estaban los conservadores y estaban también los que estaban fuera del sistema, los que no votaban. Había, sí, socialistas. Desde 1902 Palacios había ganado una banca en La Boca. Entonces, en una época que era por barrio, que se hacía la elección, ¿no? Entonces, los que eran socialistas más tirando a bolcheviques, por ejemplo, se peleaban con uno, con un patrón, y les decía, ya te va a agarrar Lenin a vos. Y era una frase, claro, uno dice, ya te va a agarrar Lenin a vos, imagínate estos oligarcas que estaban acostumbrados, no había sindicatos, que tuvieran poder, no había leyes laborales, y por más que después del desastre, que fue la semana trágica, y Yrigoyen prometió leyes laborales, las primeras leyes laborales fueron en 1943, cuando a los peronistas nos corren con eso, no, pero eran leyes de palacio que nunca se pusieron en vigencia. Algunas no fueron votadas, o sea, quedó el proyecto, y otras fueron votadas, fueron a un cajón, y ahí en ese cajón las encontró Perón en el año 43, y empezaron las leyes laborales. Entonces, yo esto lo planteo para que se vea cuál es el caldo de cultivo. Y después, incluso, vos fijate que en los sainetes, en las obras de teatro, incluso en algunos cuentos de Fray Mocho, ves la dicotomía, la oposición, la dialéctica entre los criollos, es decir, los nacidos acá, y los acriollados, que son los inmigrantes. Entonces hay una idea xenófoba y, sobre todo, contra los rusos, los que tenían de esta amplitud. O sea, imagínate que el Imperio Ruso iba desde Estonia hasta hasta Japón, porque la punta de las penínsulas de origen japonés bajo bandera rusa en ese momento. Sí. Entonces, imagínate que venía un estonio, era ruso, y venía un lituano, era ruso, y venía un polaco y era ruso, ¿no? Claro. Y en ese momento también, y en la época de los bolcheviques tampoco la pasaron fenómeno, estaban los pogroms. Eran las persecuciones que se le hacían a los judíos, fundamentalmente para quedarse con sus bienes. Entonces, cada tanto les daban terror, les daban miedo, pues se quedaban con sus casas, se quedaban con sus tierras, se quedaban con sus vacas, porque se tenían que ir con los puestos. Entonces, acá en Argentina, ya desde 1880 y pico, el gobierno de Roca, se empezaron a fundar colonias judías. Moisés Ville, por ejemplo, en Santa Fe, y muchas en Entre Ríos. Entonces, los rusos, judíos, empezaron a tener algún contacto con sus parientes que habían emigrado a la Argentina, y empezó una corriente enorme de judíos, fundamentalmente de Rusia y de Polonia, lo que son los llamados askenazis, que hablan entre ellos un idioma en común en todos esos países, que es el yiddish. Y yo de esto entiendo mucho porque me crié en Villa Crespo, ¿no? Claro. Y mi segundo equipo es Atlanta. Así que imagínate que de eso entiendo mucho. La cuestión que en los talleres Bacena, en diciembre, empiezan a pedir mejoras laborales. Los talleres sean insalubres, antihigiénicos, laburaban las horas que la patronal quisiera, no había descanso nunca, y entonces le hacen un pedido de Bacena, que era uno, eran tres hermanos, uno de los hermanos de Bacena, que era como gerente, y es hijo del fundador de la fábrica, un italiano que era herrero, soldador, y con el tiempo pudo tener esta fábrica, ¿no? Entonces le hacen un pedido que hoy sería infantil. Trabajar 9 horas, que les den una hora, cuando sean horas extras, que se la paguen, que no los hagan trabajar el domingo al mismo precio que toda la semana. Entonces, Bacena se apoya en ese grupo que le tenía miedo a los bolcheviques, que creía que iba a venir una revolución bolchevique, que le iban a quitar la casa y demás. Entonces dice que no va, que no reconoce a la comisión interna de la fábrica y que no va a negociar directamente, que son subversivos. Entonces empieza una huelga, porque el tema es que la huelga la empiezan los de los carros. En esa época todo era carro a caballo. Entonces, desde la fábrica a los depósitos, que estaban en Pompeya, la fábrica estaba en Montserrat, en nombre de barrios, y vos fíjate, en Pepirí y Alcorta estaban los depósitos. Yo he pasado por ese lugar millones de veces porque hay un tango, ¿no? Entonces he ido con curiosidad a ver cuál es la esquina de Pepirí y Alcorta. Claro. Entonces, en ese lugar, tenían que llevar las chapas que iban a ser moldeadas en los talleres de Montserrat. Los carreros hacen huelga y, Carlos, vos ya las escuchabas, los oyentes, los que no la escucharon, que una palabra que se perdió en el tiempo, contrata Bacena esquiroles. ¿Qué son los esquiroles? Lo que nosotros decimos rompe huelga o carnero. Claro. En esa época en España eran esquiroles. No sé de cuál es el origen de la palabra. Entonces, estos esquiroles tratan de entrar, los huelguistas no los dejan, y entonces, apoyado en la policía que estaba de ellos, y ojo, la policía en esa época era la policía armada y los bomberos, que también estaban armados. En esa época los bomberos también estaban armados y fungían como si fuera la actual guardia de infantería. Es decir, eran los pesados, porque cuando se arma el problema, que empieza ya en diciembre, pero la parte trágica empieza el 7 de enero, hoy, en 1919, entonces hay muchos muertos a sablazos. Muere gente a sablazos, porque su hombre la policía y fusiles Mauser, aparecen unos, como diríamos, parapoliciales, en el término de ahora, disfrazados con el nombre de Liga Patriótica Argentina, por supuesto, sostenida y pagada por los Bacena, y empiezan a amedrentar a la población los bomberos y los policías con fusiles Mauser. Y los rompehuelgas de la Liga Patriótica con carabinas Winchester. Estamos hablando de un calibre que se dejó de usar porque tiene tanto alcance que le pegas a los propios y a los ajenos. Y en ese momento las casas sean de madera. Entonces, el 7 de enero, como venganza de que había muerto un policía en estos temas, en estos tira y aflojes con los huelguistas, entonces vienen los bomberos, la policía, y matan indiscriminadamente porque tiran sobre las casas de madera y las balas penetran en las casas fácilmente y matan a vecinos que no tenían nada que ver. Entonces hay como un ataque terrorista, como de terrorismo de Estado, y hay algunos autores que dicen que el primer terrorismo de Estado, del cual nosotros sabemos porque hemos sido contemporáneos, el primer terrorismo de Estado es en la Semana Trágica. Ahora, fíjate vos, que el ejército estaba de ellos, porque hace una maniobra y digo, le saca al jefe del ejército y lo pone al general de Lepiane, que era su amigo personal, habían estado juntos en la Revolución del 90, pero de Lepiane era uno de los jefes de la Liga Patriótica. Es decir, estaba del otro lado del mostrador, no iba a ser neutral. Claro. Y aparte, el abogado de los hermanos Bacena es nada menos que Leopoldo Melo. Leopoldo Melo es el que, uno de los que separa a la Unión Cívica Radical, funda la Unión Cívica Radical, personaliza junto con Alvear y otros, no solamente él, y se va a presentar la fórmula Melo-Gallo contra Yrigoyen en 1928. O sea, que vos tenés lo más rancio de la derecha metidos ahí. Ahora, yo quiero hacer una aclaración. En algunas bibliografías dicen los fascistas. No, faltaban unos cuantos años para que se hiciera el fascismo. Por lo menos claro. 2 o 3 años. Eran gente de derecha violenta. Y no todo de persona de derecha violenta es un fascista. Claro. ¿Se entiende esto? Sí, por porque el fascismo es un complejo político que tiene muchas facetas, no solamente la violencia. Entonces, tratan de alguna manera, Irigoyen, aumentar los salarios, que Bacena acepta eso, Bacena no acepta nada. Entonces, el 8 de enero, hay un desastre, porque los muertos, como había huelga general, los muertos son llevados en carretillas por la calle Corriente, que en aquella época se llamaba Triunvirato. Creo que a partir de lo que es hoy es Calabrín Ortiz, a partir de ahí ya era Triunvirato. Yo soy del barrio, me crié en ese barrio. Entonces, hablando con la gente vieja, cuando yo tenía 10 años, dice que era toda la vereda charcos de sangre. ¿Por qué? Porque venían por Corrientes, y no sé si ubicás la calle Pringles, la calle Yatay, que cortan a Corrientes. Sí. Bueno, más o menos, sean dos cuadras antes que la estación Ángel Gallardo del Sur TV. Entonces, desde una iglesia que hay ahí, desde la torre, que se llama de Jesús Sacramentado, la iglesia, y al lado está el colegio Casa de Jesús, desde ahí arriba, a estos que llevaban los muertos y el cortejo, también es cierto, que en el camino el cortejo se iba ampliando, y en aquella época las armas se vendían en armerías o en ferreterías. Entonces, donde pudieron hacer un saqueo, lo hicieron de armas. Pero la verdad es que desde las torres de esa iglesia fueron tiroteados los deudos, el cortejo que llevaban los muertos. Y ahí también hay un baño de sangre. Y yo, repito, los vecinos viejos de aquella época, imagínate, gente nacida en el siglo XIX, que tenían 10, a ver, tenían 20 años en esa época, se acuerdan perfectamente y nos contaban a los chicos lo que había sido la semana trágica, ¿no es cierto? Entonces, cuando llegan al cementerio, ya se había puesto la cosa pesada y habían traído grupos de ametralladoras pesadas del ejército y habían hecho bajar de los barcos a los infantes de Marina. Entonces, en cada vez, por más que los anarquistas o los revolucionarios o los huelguistas, como los queramos llamar, más de una vez habrán respondido, bien, por cada muerto de los militares se pueden contabilizar 1.500 muertos, en total 1.500 muertos, o sea, si vos decís, murieron 100, que no creo que haya sido ese número, con eso solo tenés 15 por cada uno. Claro, es decir, no fue una, como ellos lo quisieron plantear, una guerra, incluso inventaron que dos muchachos judíos y una chica judía, jóvenes periodistas de un diario yidi que se escribía en yidis, que yo lo conocí porque mis vecinos lo recibían, que es el Diprese, la prensa sería, pero en yidis. Entonces, esos chicos fueron acusados y torturados de que eran el Soviet, que ya se iba a hacer cargo del país, siendo uno dictador, el otro ministro de Relaciones Exteriores, y eran tres perejiles, como diríamos ahora. Entonces, con la ametralladora pesada fueron batidos estos cortejos y quedaron en el campo de batalla, que es la plaza que está enfrente a la Chacarita, quedaron cientos de cadáveres. El número total, no solo hay que contar los muertos, hay que contar los heridos y hay que contar las chicas violadas por la Liga Patriótica, chicas de 13, 14, y también hay que anotar en esto, ¿no?, la cantidad de saqueos que se hicieron sobre todo la Casa de los Judíos, en las zonas en Linderas, que sabemos que en Villa Crespo había una gran concentración de la colectividad judía, y en Once. Y entonces, en esos lugares, la narración, y hay una persona que conocimos vos y yo, que en ese momento tenía, y le estoy sacando el cálculo, si en los 80 tenía 75 años, en ese momento debía tener 10. Entonces, esta persona me contó a mí que vio cómo agarraban a los judíos de la barba y les metían un tiro en la cabeza. Y se veía en el balcón cómo los entraban en sus casas y cómo los tiraban por el balcón. Sí, es decir, el único pogrom que se dio, es decir, persecución de judíos sin ningún tipo de motivación más que de matarlos, es en, antes del nazismo, fue en Rusia el primero, y el único que se hizo en Latinoamérica es el de Argentina. Entonces, hasta que se solucionó la cosa, hasta que más o menos a una semana se recupera la ciudad, fue un momento de terror todos esos días. Contá 7 más 7, hasta el 14, 15, siguieron habiendo las muertes y ya estaban estos, los que eran los grupos de estos paramilitares, que mataron indiscriminadamente, violaron, robaron y demás. La única derrota, fíjate vos, la disparidad de fuerzas, la única derrota que tuvieron fue que en una de esas se metieron con esos coches de antes que tenían capota, entonces sacaban la capota de lona y tiraban desde ahí. La única derrota que tenía, que envalentonados se metieron en el barrio de La Boca, lo dejaron entrar y cuando quisieron salir no pudieron porque de todos lados los balearon, y fue la única, si podemos llamar, victoria que tuvieron los más débiles, ¿no? Claro. Ahora, acá hay otro tema, así personificando. Los enemigos de Perón dicen que Perón estaba en ese momento, que es uno de los culpables de la masacre. Primero, Perón en ese momento tenía el cargo de teniente. Así que aunque él ponele que haya tirado, estaba cumpliendo órdenes. No se va a poner del lado contrario al que él pertenecía, ¿no? Sí. Entonces, ¿pero sabés cuál es la mentira, ya la fake news que viene desde antes? Que Perón de Lepiane lo había comisionado en la parte de arsenales. Entonces, él lo único que hacía, venía, decía, dame una caja de municiones, y le daba la caja de municiones. Claro, no estaba en el frente, digamos. No estuvo en el frente. Pero, te digo, los Contreras, ¿no?, los que están contra la idea de Perón, bueno, lo han puesto en todos lados. Donde hubo una muerte, lo metieron. Donde hubo una revolución... No, ahí el que tiró contra los obreros fue Perón, porque en Rosario también el actor estuvo a cargo de un lío de ametralladoras en uno de los levantamientos. Quieren justificar pero, todas las masacres que hicieron, culpando a veces encontrándole un muerto a Perón. Entonces, la cuestión es que cuando termina la cosa, hay una cantidad de muertos y son los medios que tenían alguna relación con los internacionales que son los que dan la justa, la cantidad de muertos que hay. Ahora, fíjate vos, uno de los mediadores en este momento es el embajador de Gran Bretaña. ¿Qué tenía que hacer el embajador de Gran Bretaña? Y después, acá hubo un periodista, vos sabés que yo lo llegué a escuchar y no estoy seguro, pero viste esa frase que dicen, se acabó mi cuarto de hora. Sí. Bien, parece que la hizo él, esta frase, porque tenía 15 minutos en no sé qué radio y cuando terminaba decía, se acabó mi cuarto de hora, que es Cerrelli. No tenía ni idea. Cerrelli, ¿qué? No tenía idea de eso. Lo escuchaste nombrar, Sol Cerrelli. Lo del cuarto de hora muchas veces, pero no sabía que estaba vinculado a eso. Bueno, yo voy a averiguar bien, pero tengo la idea, mi memoria que se fue 65 años atrás, porque lo escuchábamos en mi casa, de chico, pero me parece que era él el que decía el cuarto de hora. Ahora, ¿qué tenía que hacer ahí el embajador? Ah, una cosa de Sol Cerrelli. Él, en no sé qué diario escribía, hizo los detalles de las violaciones que él vio sobre chicas muy chicas. E incluso hay muchos desaparecidos. Y fundamentalmente esos desaparecidos son niños. Niños y niñas, que vayan a saber a dónde los llevaron. Es decir, fue absolutamente un crimen. Y cuando se hace la evaluaciones del gobierno de Goya, si bien hay cosas que son para encomiar, tiene dos manchas inmensas, que son los asesinatos en la Patagonia y estos pogroms y estas matanzas que existieron en el marco de lo que llamamos hasta el día de hoy la Semana Trágica. Te cuento el término. Soy argentino. Yo argentino. Sí. ¿Lo escuchaste? Sí. Bien. Claro. Ese nace en la Semana Trágica, porque había judíos que habían nacido en Argentina. Entonces, te vamos a matar, ruso. Yo argentino, contestaban. Entonces, hay una fuente que dice que vino de ahí el término ese. Ahora, acá te aseguro que hay testigos hasta del lado de la derecha que los encomian. No, nosotros hay escritos de historiadores nacionalistas que dicen nosotros paramos la revolución bolchevique, es decir, le dan vuelta a todo para que de alguna manera pase inadvertido que fue todo una cuestión de asesinar a la clase trabajadora y el Estado del lado de la patronal. Bueno, profe, con esto entonces vamos cerrando esta charla. Más interesante. Un abrazo grande y será hasta el próximo sábado. Hasta el próximo sábado. Cuando nos recordamos lo que nos pasa, nos puede suceder la misma cosa, son esas mismas cosas que nos marginan, nos matan la memoria, nos quitan las ideas, nos queman las palabras. Y así nos despedimos de este primer programa del año de La Ciudad con Vos. Sebastián Gómez en la presión técnica, nos encontramos el próximo sábado. Chau. Yo vivo en una ciudad donde la gente aún usa gomina, donde la gente se va a la oficina sin un minuto de